Bueno, este estado de alerta es nacional porque no es solamente Osorno. Tenemos a nivel de regiones tenemos los mismos problemas, la misma gravedad, y la situación que estamos viviendo hoy día es situación país, por lo tanto nos afecta a todo el transporte. Y obviamente que nosotros tenemos que unirnos porque realmente estamos muy perjudicados, y creo que más que algunas regiones. Bueno, nosotros, yo represento aquí a la Asociación de Empresas de Buses de Osorno, y obviamente a mi línea también como representante legal, pero nosotros somos de Coresur, Chile Norte. Coresur, Chile Norte consiste en que todas las regiones del sur que estábamos en una institución, ahora somos Coresur, Chile Norte, porque se han agregado también ciudades del norte del país, así que ya nuestra organización tiene más ciudades y tiene mucho más fuerza, digamos, gremialmente. Bueno, el petitorio que se le está haciendo al gobierno, primero que nada, es que nos escuchen y que nos atiendan. Segundo punto, la crisis que tenemos en este minuto derivado, ¿cierto?, a la alza de los combustibles, el petróleo, que lleva una alza de consumo que ya es insostenible para nosotros. En este minuto estamos trabajando con plata de nuestro bolsillo para poder salir a la calle y cumplir como nosotros somos los que estamos en perímetro de exclusión. Otras ciudades que no tienen perímetro de exclusión, bueno, ellos no tienen la obligación de salir y están también con una reducción de sus buses en la calle muy grande. Pero también es por el problema que nadie quiere salir a trabajar porque nadie le gusta trabajar a regla. No, eso es mentira, porque nosotros, por contrato con el Estado, no podemos subir las tarifas. Y eso es algo que nos tiene totalmente perjudicados. Nos los dejaron subir la tarifa antes del perímetro, mucho antes que firmemos el contrato. Buscamos por todos los lados ese medio y nos dijeron que no se podía. Y nosotros nos quedamos lamentablemente con la tarifa más baja de Chile. En cambio, en otras ciudades que no están con perímetro, como Puerto Montt, por ejemplo, ya están en 700 pesos, ¿ve? Y con una tarifa de esa envergadura, cualquier empresa se solventa. Pero ni así en Puerto Montt ellos se están solventando con todos los gastos. Igual están con micros paradas, están reducidos, porque esta crisis ahora en el invierno a nosotros nos bajó enormemente la cantidad de pasajeros. Nosotros constantemente tenemos un promedio de 300 pasajeros en el día, 300, 350, hasta 400. ¿Ve? Pero hoy día estamos con 150, 170, estamos igual que en pandemia prácticamente. Y eso significa un tremendo costo que tenemos que poner un plato al bolsillo, porque nosotros estamos obligados a salir de calle. Y no así, de todas maneras, hay empresarios que no pueden salir, no tienen combustible. Entonces, ¿qué le van a hacer los empresarios? Y ese problema lo tenemos a nivel nacional. Entonces, no queremos que el día de mañana el gobierno, porque el gobierno es fácil, llega y pone guillotina al tiro. A nosotros todos los meses se nos están enviando resoluciones de congelamiento del sistema porque no cumplimos con la frecuencia. Sabiendo el ministerio que no hay conductores, ¿cierto? Sabiendo la crisis económica que tenemos en este minuto, pero para ello todo es sanción, sanción y sanción. Y tampoco se nos han pagado las diferencias que se nos prometieron de pagar de estas variaciones de combustibles que se pueden producir. No los han pagado tampoco. Las variantes del polinomio que estamos pidiendo que se nos paguen, que ya viene, y esto no llega, lamentablemente. Tampoco hay un bono de compensación por el alza de los combustibles, que lo está pidiendo todo el mundo, no solo nosotros. Entonces, si el gobierno no quiere escuchar, si no los atienden, si no quieren que nosotros respondamos, ¿cómo nos exigen? Ahora nos están exigiendo cosas de cumplimiento de perímetro que no se pueden hacer. En unas ciudades como Valdivia se le están exigiendo los buses estándar red que costaban 105 millones de pesos, ahora dan en 160. ¿Cómo lo van a comprar los empresarios si en este minuto están trabajando a pérdida? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos con la guillotina al cuello. Y para transporte es muy fácil como lo está haciendo el gobierno. El gobierno dijo en Castro, vamos a ir a instalar buses eléctricos y aquí a diciembre van a tener buses eléctricos para toda la zona de Castro, que con 10 buses Castro queda solucionado. En Villarrica fueron a anunciar que Villarrica también se le va a terminar el contrato y que también van a ser buses estándar red, sistema electrónico nuevo, y más encima anunciando que los adultos mayores van a andar gratis. Eso es propaganda política, eso están haciendo los seremi. Nos están preocupando la problemática que tenemos hoy día los empresarios y que detrás de nosotros están los conductores. La está pagando normalmente en cuanto al cumplimiento de pago, eso lo están haciendo, pero no normal en la cantidad de adultos mayores que transportamos. porque con esta situación de la tarifa, de la tarifa baja que tenemos, nosotros tenemos muchos adultos mayores arriba en la micro. Y eso lo agradecemos, nosotros, agradecimiento público a los adultos mayores, porque hemos tenido un apoyo de ellos. Por eso lo digo, porque nosotros tenemos la tarifa más baja de Chile en la locomoción colectiva. Si los mismos usuarios nuestros nos dicen, bueno, ¿y cuándo van a subir tu tarifa? Incluso hay gente que nos deja 500 pesos, le deja 500 pesos, no se preocupe, pero bueno. Porque la gente sola se da cuenta de que nosotros con esa plata no llegamos a ninguna parte. Bueno, nosotros mañana tenemos una reunión en Temuco de todos los dirigentes nacionales, a nivel nacional, y ahí vamos a resolver, ¿cierto? Porque se le va a hacer un documento al ministro para que nos atienda, porque nosotros no vamos a asistir a reuniones con los asesores, porque lamentablemente ellos son empleados y no solucionan nada, o sea, son mandados por el ministro, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Ni del señor ministro, que cuando fuimos a la primera reunión se le hizo un petitorio de varios puntos y ni siquiera ha respondido nada. Es que la mesa de diálogo nosotros tenemos que hacerla con el ministro o su secretario, con ellos. Porque con los asesores no sacamos nada, porque son como mandar un mensaje. Y los mensajes sabemos que los ministros ni lo escuchan. Y ya los pasó ya. En esta última reunión, cuando estuvimos en Santiago con el ministro, apareció el asesor del ministro, el señor Vicente, no me acuerdo el nombre, pero él, y dijo, yo me comprometo, dijo, a enviarle la solución lo antes posible. Se lo dijo al presidente, porque el presidente lo llamó y le reclamó, ¿qué pasa que el ministro no los contesta? Ya llevamos un mes y no los contesta. Él dijo, no se preocupe, yo de aquí al lunes le tengo respuesta. Han pasado varios lunes, no hay respuesta. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si no lo atiende el ministro, habrá que hacerle entender para que nos atienda. ¿Y usted sabe cuáles son las maneras cómo entiende lo mismo? Aquí, paro que hay, solución al tiro. Paro que dio, solución al tiro. Y nosotros no queremos llegar a eso, no queremos perjudicar a la ciudadanía. Pero si el ministro lo quiere, es cosa de él, es cosa que nos escuche y nos reciba.